Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Ocho de la mañana y muy buenos días nuevamente a todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora con Periodismo Público Radio a través de www.uniminutoradio.com/soacha y a través de periodismopublico.com. Hoy 24 de agosto de 2016, quien los saluda, Felipe Fula. 11 grados centígrados en el municipio de Soacha, parcialmente nublado el cielo, probabilidad de precipitaciones 0%. Humedad 94 y viento a 3 kilómetros por hora. Le damos también la bienvenida en la mesa de trabajo a Angie Torres. Angie, muy buenos días. Muy buenos días, Felipe Fulo, y muy buenos días para todos nuestros oyentes que se sintonizan a esta hora de la mañana con Periodismo Público Radio. La extrañamos ayer, Angie. Ay, gracias, Felipe. Yo también los extrañé demasiado. Bueno, pues es el panorama que hoy tenemos, por supuesto, también informativo en este programa Periodismo Público Radio. Los invitamos también a que descarguen la aplicación móvil en tiendas de Android y Apple, Uniminuto Radio Soacha. Y hoy, como siempre, como todos los días, por supuesto, tendremos información de nuestro municipio, de los 116 municipios de Cundinamarca, y también información de la capital del país y en el ámbito nacional. Bienvenidos una vez más a todos los oyentes que se conectan a esta hora con Periodismo Público Radio. Vamos ahora con un recorrido también por todo lo que titula a esta hora la prensa y nuestro portal periodismopublico.com. Vamos a hablar del municipio de Soacha, 8 y 1 de la mañana. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. Ya abrimos la información en nuestro programa de todo lo que está pasando, por supuesto, en el municipio de Soacha, a partir de lo que nos entrega a esta hora el portal aliado periodismopublico.com. Inicialmente hablamos de la Casa de la Justicia del Barrio Compartir, que se entregaría el próximo mes de octubre. Pues luego de incumplimientos en los plazos de entrega por parte del contratista, se estima que la Casa de la Justicia, que se edifica en el sector de Compartir, Comuna 1 de Soacha, se entregará en la primera mitad del mes de octubre. Así es, Felipe. A través del contrato de obra 782 de 2013, se acordó la construcción de un espacio para garantizar el acceso de los habitantes de la Comuna 1 a los servicios que se prestan desde la Secretaría de Gobierno de Soacha. Dicha edificación debió ser entregada en el mes de octubre del año 2015. El contrato, que se firmó en principio por 1.300 millones de pesos, contempla la estructura de las instalaciones en las que funcionaría la Casa de la Justicia de los más de 30.000 residentes de la Comuna 1. La necesidad de poner en marcha el espacio toma fuerza en el sector debido a los constantes problemas que perjudican a los residentes de Compartir. No obstante, pues la inversión de 1.300 millones no cubre las terminaciones referentes a la adecuación del espacio público alrededor de la edificación y en la zona en la que estará ubicada la Casa de Justicia en el barrio Compartir, al costado de la estación de policía del mismo nombre. El secretario de Infraestructura de Soacha, Ernesto García, profundizó en la situación de la obra y describió el tratamiento que la administración municipal está ejerciendo referente al tema y el incumplimiento de la empresa encargada del proyecto. Asimismo, manifestó que al constructor encargado de la obra se le está haciendo un seguimiento semanal desde la oficina asesora jurídica, el cual se mantiene con el fin de evitar otro incumplimiento en el plazo de entrega de las obras. Y por otro lado hablamos de la Alianza Estratégica por el Desarrollo de la Zona Limítrofe de Soacha y Bogotá. Con un recorrido por los barrios Santo Domingo y Caracolí de la Comuna 4 de Soacha, en límites con la localidad de Ciudad Bolívar, el primer mandatario Eleazar González, en compañía del alcalde menor Eduard Moreno, transitó por la zona fronteriza entre Soacha y el Distrito Capital. Haciendo un análisis del sector y las necesidades dadas a conocer por los habitantes, el alcalde municipal afirmó que junto a la alcaldía local de Ciudad Bolívar se trabajará en equipo para establecer convenios conjuntos que sean fuente de desarrollo en el sector y que del mismo modo mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. De esta manera se busca que de manera coordinada y conjunta se establezcan soluciones que generen transformación social y cultural en los sectores de Soacha que limitan con la localidad número 19 de Bogotá, correspondiente a Ciudad Bolívar. Por su parte, el alcalde local, Eduard Moreno, señaló que inicia una alianza estratégica en donde se suman los esfuerzos de la Alcaldía Municipal de Soacha y la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Pues es la información que a esta hora de la mañana se genera de nuestro municipio y ahora vamos también por un recorrido por toda la información y todas las noticias, por supuesto, de la capital del país. 8 y 5 de la mañana, esto es Periodismo Público Radio. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. Ocho de la mañana, 6 minutos, ahora vamos con la información de la capital del país. Inicialmente les hablamos de que el Consejo aprobó en primer debate modificaciones al impuesto predial en Bogotá, pues el proyecto pretende establecer una tabla de reliquidación de impuestos. Pues con 11 votos a favor y 4 en contra, se aprobó en primer debate la reforma al cobro del impuesto predial, en donde habrá una liquidación de la tabla, eliminando la variable de estrato y estableciendo un porcentaje 1 por mil para predios por debajo de los 100 millones de pesos y del 3 por mil para estratos 2 y 3 que tengan valor catastral entre los 100 y los 520 millones de pesos. También se estableció una tabla de liquidación que va creciendo progresivamente hasta el 11,3%. Por mil para los predios por encima de 1.200 millones de pesos. Según el concejal Antonio Sanguino, esta reliquidación establecerá un mecanismo de cobros equitativos y flexibles para los estratos más pobres. Cabe recordar que este proyecto había pasado a plenaria y fue devuelto a la comisión para realizar los ajustes que este martes fueron aprobados. Ahora debe regresar a plenaria para que sea aprobado y se convierta en un acuerdo para la ciudad una vez lo sancione el alcalde mayor de Bogotá. Pues es lo que pasa, por supuesto, en la capital del país. Por otro lado, hablamos de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar interviene a una asociación que atendía a menores de edad sin licencia de funcionamiento. Mucha atención porque durante la inspección se encontraron a 24 menores de edad quienes presentan problemas de consumo de sustancias psicoactivas. Pues Felipe y oyentes, luego de conocer una denuncia ciudadana por presunto maltrato a menores de edad en la Asociación Cristiana Talita Kumi en Bogotá, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar realizó una visita de inspección al sitio. El equipo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estuvo encabezado por la directora general Cristina Plazas, funcionarios de la Oficina de Aseguramiento a la Calidad, un equipo de Defensoría y la Policía de Infancia y Adolescencia, quienes se acercaron a la asociación para verificar la situación de los niños, niñas y adolescentes atendidos en el lugar. Durante la visita se encontró que la asociación atendía a 24 menores de edad entre los 10 y los 17 años, quienes presentaban problemas de consumo de sustancias psicoactivas, brindando atención en nombre del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sin contar con licencia de funcionamiento. Tras las entrevistas realizadas por el equipo de Defensoría del Instituto a cada uno de los niños atendidos, pues 13 de los jóvenes fueron reintegrados a sus familias y los restantes quedaron bajo protección del ICBF e ingresarán a instituciones especializadas para su atención. En la visita de inspección participaron también funcionarios de la Fiscalía y de la Secretaría de Salud, que encontraron pues deficiencias en la prestación del servicio a los demás pacientes que se encuentran en la institución, situación que está siendo evaluada por dicha autoridad. La acción de inspección de vigilancia y control se realizó debido a una denuncia interpuesta por un padre de familia ante la Personería de Bogotá, que a su vez remitió por competencia al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 8 y 9 de la mañana, mucha atención porque finalizando este bloque informativo de la capital de Bogotá, tenemos noticia de última hora y es que está bloqueada a esta hora de la mañana la carrera 30 en la capital del país, pues los comerciantes de San Andresito la han bloqueado y son alrededor de 500 personas que protestan por la llegada de habitantes de la calle. Recordemos esto tras un operativo que se hizo en la llamada calle del Bronx. Pues comerciantes de San Andresito están protestando sobre la carrera 30 con calle Novena, sector de Puente Aranda, ante la llegada masiva de estos habitantes de calle al sector. Y en la importante vía de la ciudad se registran varios bloqueos en ambos sentidos, norte y sur-norte, del tráfico vehicular. Asimismo, los manifestantes han interferido la circulación del sistema Transmilenio, retrasando los itinerarios de los buses. Dice uno de los comerciantes, abro comillas, reclamamos más control con el tema de los indigentes y consumidores, que la alcaldía ponga orden. La policía se presencia también en el lugar para tratar de controlar la situación. Pues la recomendación para todos nuestros oyentes, si usted se va a dirigir a la capital del país, ya sea en Transmilenio, en carro o en moto, por supuesto, hacia la carrera 30, mejor es tomar ahorita en este momento las vías alternas para evitar mayores trancones y agilizar la movilidad. Es una noticia en desarrollo que tenemos aquí en Periodismo Público Radio. Más adelante daremos detalles de qué está sucediendo a esta hora de la mañana en la carrera 30, una importante vía de la capital del país. Esto es el recorrido también por Bogotá y ahora vamos con un poco de noticias a esta hora 8 y 11 de la mañana del primer departamento del país. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. Ahora vamos con la información del departamento de Cundinamarca y hablamos inicialmente de que el gobernador presentó avances en la descontaminación del río Bogotá. Pues Jorge Emilio Rey, el gobernador de Cundinamarca, mostró ante el Tribunal Administrativo del Departamento los avances que en materia de descontaminación del río Bogotá viene realizando el gobierno cundinamarqués, por supuesto, en cumplimiento de la sentencia que en tal sentido profirió el Consejo de Estado. Pues durante la cita con el alto tribunal, Jorge Emilio Rey Ángel analizó y socializó las estrategias departamentales para cumplir con la sentencia de descontaminación del río Bogotá, así como los avances en materia de ordenamiento territorial y planes de vivienda, entre los cuales se destaca el trabajo puesto en marcha para generar una visión pues regional de crecimiento. Asimismo, Jorge Rey indicó que este proyecto viabilizaría un acueducto de ordenamiento territorial que permita la habilitación de suelos para desarrollar proyectos de vivienda en los municipios de Cundinamarca, especialmente de los que hacen parte de la cuenca del río, pero pues en condiciones que permitan contar con servicios públicos óptimos sin afectar el necesario desarrollo e impulso a la vocación agrícola y garantizando la preservación de zonas de interés hídrico y la protección del medio ambiente. En ese contexto se firmó un convenio con el Distrito Capital para trabajar en temas como el ordenamiento territorial y en los procesos regionales de crecimiento, buscando consolidar el proyecto mediante el cual se busca conectar a Bogotá con los municipios del Corredor Occidental para garantizar el adecuado suministro hídrico. También con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la CAR, se busca viabilizar pues la puesta en marcha de las plantas de tratamiento de aguas residuales en las cuencas alta y media del río Bogotá, lo que permitiría disminuir la contaminación que a diario sufre la arteria fluvial. Por su parte, el Ministerio de Vivienda de Ciudad y Territorio expresó su voluntad para continuar acompañando a los municipios en la estructuración de los planes de ordenamiento territorial y ratificó su compromiso de trabajar una ventanilla única expresa para agilizar la revisión y viabilización de los planes maestros de acueducto y alcantarillado, insumo que garantiza planes de vivienda en óptimas condiciones de acceso a los servicios públicos. Por otra parte, hoy inicia la participación de mineros cundinamarqueses en el 10º concurso internacional de rescate de minas en Canadá, pues la competencia minera internacional se extenderá hasta el próximo 26 de agosto. Recordemos que Colombia es el único país de Latinoamérica que participa por segunda vez en las justas con dos equipos. El equipo de mineros cundinamarqueses de la empresa Columbia Coal del municipio de Guachetá debutará hoy 24 de agosto en el concurso internacional de rescate de minas que se realizará en Sudbury, Canadá, junto con 28 equipos provenientes de 15 naciones. La competencia organizada por el Cuerpo Internacional de Salvamento Minero, conformado por 22 organizaciones mundiales, mide las destrezas, habilidades y conocimientos que tienen las brigadas de emergencia para enfrentar de manera segura y profesional un rescate u otra contingencia dentro de una explotación minera en la que esté comprometida la vida o los bienes. Antes de emprender el viaje a Canadá, el equipo cundinamarqués recibió dotación de equipos y uniformes gestionados con las empresas MSA y Dräger. Esa participación de Cundinamarca en una competencia de talla internacional, pues en donde participan equipos de salvamento minero de países como Australia, China, Irlanda, Polonia, Canadá, Rusia, Estados Unidos, entre otros, es posible gracias al apoyo de la Agencia Nacional de Minería y la Secretaría de Minas y Energía del departamento. Pues es la información, por supuesto, que se produce a nivel regional en nuestro departamento, haciendo un recorrido por los 116 municipios. Y finalmente les hablamos también de que se presentó un informe ambiental sobre la laguna de Fuque. Hablamos de que a través de la Secretaría de Ambiente del departamento se asistió a la presentación del informe diagnóstico preventivo sobre el estado actual del sistema lagunar de Fuquene, Cucunúa y Palacios, realizado por el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, y también en Maldonado, en Chiquinquirá, Boyacá. El informe de carácter preventivo fue elaborado por un grupo técnico jurídico de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios y recomendó también, entre otros aspectos, que por el bien del ecosistema es necesario que las gobernaciones de Cundinamarca y Boyacá, la Corporación Autónoma Regional CAR, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, los gremios ganaderos, agricultores y las instituciones ambientales se articulen para llegar a un consenso entre lo técnico y ambiental para realizar un trabajo a favor de la laguna. Pues el Ministerio Público recomendó a la CAR involucrar a la comunidad asentada en su área de influencia en la elaboración de estudios y análisis que se hagan del complejo lagunar, no solo para garantizarles su derecho fundamental a participar, sino por la consecución de insumos importantes que ésta puede aportar, así como realizar un plan de choque para el control de erosión y la recuperación de las cuencas en sus partes altas. También indicó que se deben llevar a cabo mesas de seguimiento a los temas que tienen que ver con la minería y las industrias lácteas con la CAR para establecer un inventario de las industrias de minería en el cumplimiento de los sistemas de tratamiento y así controlar el aporte de sedimentos al sistema lagunar. Pues es información, por supuesto, que se genera en los 116 municipios de Cundinamarca. Ya son las 8:17 de la mañana, los invitamos a que también nos sigan en las redes sociales, a que comenten, participen, nos cuenten, por supuesto, lo que está pasando en sus comunidades a través de Facebook, en Periodismo Público y Uniminuto Radio Soacha, y en Twitter, arroba UMD Radio Soacha y arroba Periodismo Público. 8:17, una corta pausa y ya venimos con el desarrollo de la información nacional. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. ¿Y tú? ¿Sabes qué está pasando en las conversaciones de paz en La Habana? Desde noviembre de 2012 nos hemos reunido en La Habana, Cuba, con el objetivo de construir unos acuerdos para finalizar el conflicto. Para ello concertamos una agenda de 6 puntos.

Sí, la buena noticia es que finalmente llegaron a un arreglo. Ya hace más o menos 20 minutos se desbloqueó la vía, hay tránsito libre. Mucha gente viene a Soacha, docentes, estudiantes, vienen a Soacha y no han podido llegar. Claro, esa es la vía principal del Transmilenio, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Entonces no es fácil la situación, pues, oiga, mire, yo no sé, finalmente qué va a hacer el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, con este tema. Pero lo cierto es que si no le pone el cuidado suficiente, esto se le va a salir de las manos. Se le va a salir de las manos porque ya hace cuánto que fue la intervención del Bronx. Y lo que hicieron finalmente fue agravar el problema. Claro, se le abona a la alcaldía y a las autoridades que quieran recuperar ese sector. Así lo que pasó con el denominado cartucho hace un tiempo, ¿no? Sí, eso fue lo que, pues es lo que muchos han dicho también, de que las acciones en el Bronx y esos sectores aledaños, pues no se tomaron las medidas para después de la intervención que iba a pasar con esas personas. Entonces ahí están las consecuencias. Sí, y ahí lo difícil y lo complicado también es que en este caso, por ejemplo, claro, intervinieron, sacaron a todos los habitantes de calle, pero no le tenían listo un albergue, no tenían un plan B, no tenían un sitio donde llevarlos, y lo que hicieron fue regarse por toda la ciudad, incluso por municipios vecinos, porque hay que decir que también a Soacha han llegado. Lo que pasa es que afortunadamente al centro de la ciudad todavía no, que nosotros nos movemos en el centro, pero arriba en el sector de la isla, en la comuna 4, hay ya mucho habitante y la gente está descontenta. Entonces no se nos haga raro que un día de estos pues también hayan protestas en Soacha por el tema de la presencia de habitantes de calle en el territorio municipal. No es fácil, ¿no?, la situación. Sí, está complicadito. Ya varios oyentes nos han escrito también a través de redes sociales, y complicada porque pues envían fotos, ya está el SMAT y hay pues los bloqueos, ¿no? Y don Ari, pues ya parece que se está controlando la situación, pero hay un trancón enorme, y de Transmilenio también, porque pues mucha gente que sale a trabajar en la mañana quedó ahí represada. Sí, eso finalmente termina afectando a la población civil. Las autoridades, en este caso, pues quien armó el problema fue el alcalde y sus funcionarios con las mismas autoridades, porque fue un operativo coordinado, pensado, planeado, en coordinación con la misma policía, con entidades administrativas, con funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en fin. Y ahí lo tenemos cuánto tiempo después, y ahí sigue el problema y nada que se soluciona. Ayer también hubo protestas en Puente Aranda, en Engativá también la gente ha protestado, en Bosa, porque esta gente se regó por todo lado, los habitantes de calle. Reitero, ojalá para el caso de Soacha controlen. El otro día vi también en Mosquera y en Chía las autoridades reaccionando frente al tema, porque también algunos se fueron para allá, ¿no? No solamente en los barrios y calles de la capital colombiana, también en municipios vecinos, municipios que quedan muy cerca de la capital colombiana. Y bueno, obviamente Soacha no es la excepción. Esperemos pues entonces que se le dé una pronta solución a este delicado problema. Porque, mire, finalmente si no lo hacen, la gente va a seguir protestando y va a llegar el día en que algo va a pasar. Ojalá, entonces, pues las autoridades de Bogotá le pongan cuidado a este tema. Y, oiga, pero ¿sabe qué me llamó la atención? Iba a cerrar ya el capítulo, pero resulta que anoche, en uno de los noticieros de Televisión Nacional, ¿sabe qué vi? Yo no sé si ustedes observaron el tema. Hay una pelea entre la policía de Bogotá y el Consejo, porque la policía está diciendo que hay algunos concejales que están haciendo política con esta situación, con el tema de la presencia de habitantes de calle. Es decir, que ellos están alimentando el tema, que ellos mismos son los que están patrocinando que se queden los habitantes ahí en esos sitios. Es decir, que no les conviene para nada que se solucione el problema. Pues imagínense, y si la autoridad, ¿no? Sí, y las cámaras de uno de estos noticieros captaron a una persona vestida de habitantes de calle, repartiéndoles plata. Estaba que les repartía plata y ahí quedó grabado, estaba que les daba billeticos, es decir, alimentando el problema para que se queden ahí. ¿Para qué les dan plata? Pues finalmente para que compren lo que necesiten, pero no tanto comida sino droga, que eso es lo que realmente los habitantes de calle pues más consumen. De manera pues que, pues como difícil la situación, yo no sé, porque si los unos tratando de arreglar la situación y los otros de empeorarla, pues yo creo que por ese lado la situación se va a complicar. Sí, don Ariel, hablando también de policía, escuché ayer, capturaron más o menos a unos 6 integrantes de la policía que estaban en una banda delincuencial que pues cometía sus hurtos en Transmilenio. Oiga, no es posible. Infiltrados, así como por decirlo, ¿no? Sí, no es posible que la policía es un cuerpo creado para proteger a la ciudadanía, ¿cierto? Es un cuerpo civil, uniformado, armado, pero es civil, no es militar. Y ahora que la policía resulte más bien delinquiendo y atentando contra la seguridad, la integridad, robando, siendo cómplice de los ladrones. Porque lo que dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, pues es que no pertenecen a la Policía Transmilenio, pero sí pertenecen a la Policía del Distrito. Así pues que, oiga, yo no sé en qué país y qué es lo que va a pasar, porque si no nos protegen los policías, entonces ¿quién? ¿Ah? Pues imagínense, y si ellos mismos están dentro de estas bandas delincuenciales, aunque no todos, ¿no? Pero no todos. Son unos pocos incluso. Sí, y desafortunadamente lo que siempre pasa, ¿cierto? Unos poquitos son los que de pronto manchan las instituciones y desafortunadamente, pues claro, se generaliza, ¿no? Eso es como si un periodista la embarrara, pues ahí van a hablar mal del gremio. Bueno, dejemos el tema de Bogotá, así vamos al panorama local, 8 de la mañana, 36 minutos en Colombia, 8:36. Hay noticias de la Comuna 6 y específicamente del sector de Llano Grande, Felipe y Angie, porque los habitantes de este sector, y reitero, de la Comuna 6 del municipio de Soacha, esperan la instalación de la red de aguas lluvias. Claro, ustedes saben de qué es Llano Grande, ¿no? Me imagino. Aquí en la ribera del río Soacha, Comuna 6, de la iglesia de Cienfamilias hacia arriba, ¿no? Ah, ya, sí, ya me ubiqué. Ubiquémonos acá en... Por acá uno puede salir por la autopista y se mete por ahí por Cienfamilias. Exactamente. Entonces, a mano derecha. Aquí por el lado de la urbanización Colmena, usted sigue río arriba y ahí llega Llano Grande. Pues ellos han tenido un problema y es que cada vez que llueve, hay un sector que no tiene aguas, alcantarillado de aguas lluvias. El problema es que cuando llueve y específicamente cuando crece el río Soacha, pues ellos se inundan, las calles de este sector de Llano Grande se inundan y han venido, digamos que, realizando una gestión importante en cabeza de la Junta de Acción Comunal desde hace ya bastante tiempo. Y bueno, de tanta lucha y de tanto insistir, por fin dentro del plan de desarrollo de este alcalde, de la actual administración, porque en las pasadas no se logró nada, incluso esa lucha creo que viene desde el gobierno de Ernesto Martínez, pues ellos de tanto luchar, de tanto pedir, de tanto golpear, pues lograron que dentro del plan de desarrollo municipal en la parte de infraestructura y de saneamiento básico, pues se haya incluido por lo menos el proyecto para realizar el alcantarillado de aguas lluvias en este sector de la Comuna 6. Angie, habló la presidenta, Brigitte Leal, presidenta de Llano Grande, ¿no? Sí, profe, ella dice pues que la parte más importante que ellos tienen ahorita, el problema más importante es lo de el alcantarillado de aguas lluvias en el sector oeste de Llano Grande. Pues digamos, ella habla también de que hay en el sector este, ellos tienen la malla vial, pero que ahorita está para arreglar. Sin embargo, pues lo más importante ahorita es el oeste. Ella dice que el proyecto para esta creación de esta malla vial está en el banco de proyectos y solo espera que la alcaldía municipal establezca las fechas de elaboración. Pues escuchemos qué dice la presidenta al respecto. Bueno, ya una de las partes más importantes y principales que tenemos nosotros para terminar y esperamos sacarlo en este cuatrenio es el tema del alcantarillado de aguas lluvias del sector de abajo del barrio Llano Grande, ya que la parte de arriba ya cuenta con ello, incluso tenemos una malla vial ya para arreglar, pero tenemos ese alcantarillado en esta zona. El trabajo del alcantarillado del barrio Llano Grande ha sido bien, bien dispendioso, pero ya llegó a un término muy bueno porque ya estamos en banco de proyectos, estamos esperando es que la alcaldía municipal simplemente nos dé fechas de elaboración, de dineros y de inicio de obras. Llevamos más de 5 años en el trámite de estudios y diseños del alcantarillado para poder ejecutar la obra. Han sido casi 3 mandatos en los que hemos trabajado, digo casi porque fue lo último de José Ernesto Martínez, todo el trámite de Juan Carlos Nemocón y el inicio del profesor Eleazar. Entonces han sido 3 etapas en las que nos hemos tenido que dividir, estar ahí encima y no dejar que se pierda el trabajo que hemos logrado. Va a ser bastante amplio porque es más de la mitad del barrio, nosotros tenemos 120 casas, estaríamos hablando que más o menos 80 casas con sus respectivos apartamentos que tiene cada una de ellas. Normal, casi todas las casas del barrio están divididas en 1 o 2 apartamentos que siempre subarriendan. Y es un número bastante elevado de personas que nos vamos a ver beneficiados de tener este alcantarillado, esta pavimentación y una vida digna, una vida que se merece el barrio Llano Grande. Oiga, no es fácil y sabe que, Felipe, hay que admirar la lucha, el tesón de estos líderes, de la presidenta, de Brigitte Leal y, por supuesto, de su equipo de trabajo, de los demás integrantes, dignatarios comunales de este sector de la Comuna 6 de Llano Grande. Porque no renuncian, y ella acaba de decir casi 3 periodos, ¿cierto, Angie? Vienen desde el gobierno anterior. Desde el gobierno anterior. No, incluso del, no solamente de Nemocón, sino del anterior, de José Ernesto, ¿cierto? Sí, profe, y ella también dice, ella recalca y recuerda pues el momento en el que tuvieron que hacer la toma a la alcaldía para que los escucharan. Perfecto. Ellos se tomaron la alcaldía en el gobierno de José Ernesto Martínez. Escuchemos a la presidenta de la Junta de Llano Grande. Ha sido larga porque primero, en José Ernesto Martínez fue la toma de la alcaldía del barrio Llano Grande con un comité que formó, nos tomamos la alcaldía 3 veces, ahí es cuando inicia el proceso, la lucha, porque esto vino después de la inundación que tuvimos en el 2011. A raíz de esta inundación y que no tenemos el desagüe ni el alcantarillado para no volvernos a vernos afectados por este tipo de cosas de nuestro río Soacha, iniciamos allí la labor. Se siguió el proceso con Juan Carlos Nemocón, larguísimo, el tema de los contratistas fue terrible, los contratistas que adquirió esta administración no fueron nada buenos, no cumplían, se cancelaron muchos procesos, hasta que por fin, ya en lo último, se logró que el Acueducto de Bogotá hicieran ellos mismos el estudio y el diseño del alcantarillado, y ya ahorita en la parte del profesor Eleazar nos quedan el banco de proyectos y solamente es esperar que se encuentren los recursos, que se tengan los recursos y se puedan ejecutar estas obras para el barrio Llano Grande. Tenemos, gracias a Dios, podríamos decir que tenemos un angelito que está muy pendiente de nosotros y es el trabajo que ha hecho el profesor Eleazar con el vicepresidente de la República, que va a hacer un aporte especial para el municipio y sabemos que estamos dentro de este aporte. De todas maneras, tenemos a nuestra representante de la Cámara, Betty Zorro. Ella es madrina de este barrio, nos ha ayudado siempre, nos ha colaborado mucho y está muy pendiente del proceso. Ella ha dicho que si no hay los recursos dentro de estos dineros que llegan para el municipio, ella misma ayudaría a ubicar los recursos o algo para que estos estudios y diseños se ejecuten y sea una obra cierta para el barrio Llano Grande. Bueno, ahí está el tema de Llano Grande, la presidenta de la Junta describiendo un poquito el panorama, lo que ha pasado, esa lucha extensa que han tenido desde la comunidad de este importante sector que tradicionalmente se ha inundado. Ellos están luchando porque se termine el tema del alcantarillado de aguas lluvias. Cada vez que llueve, por supuesto que la amenaza está latente. Y bueno, también escuchamos a la comunidad, ¿cierto, Angie? A los residentes común y corrientes. Ya escuchamos a la presidenta ahora qué dicen los habitantes. Pues, profe, hablamos con Alfonso Tamayo y él dice que es un servicio público que se necesita con urgencia, pues las aguas que recorren por las calles de este sector que no está pavimentado, pues forman un pantanero terrible. Lo necesitamos urgentemente porque pues ya son muchos años sufriendo ese problema que las aguas lluvias siempre están corriendo por la calle, ¿sí? Entonces, pues eso no es lo adecuado, ¿sí? Y además que pues la calle se le vuelve a uno un pantanero. Si no hay alcantarillado no nos pavimentan, y entonces, ¿cuándo nos van a poner alcantarillado? A ver si algún día tenemos la esperanza de que nos pavimenten el barrio. La Junta siempre está trabajando, pero no sé qué pasa, que pues ellos hacen gestiones, pero finalmente no sé de quién es la culpa, que finalmente no hacen nada. A ver si por fin hacen algo. Mire, Felipe, este habitante, muy interesante su forma de hablar. Esa última parte, porque él después lo que nos dijo, bueno, no es tanto que la Junta no haga nada, la Junta gestiona. Lo que pasa es que no ve resultados. Pero muchas veces las personas, los habitantes, la comunidad, quienes no integran la Junta de Acción Comunal, lo que no ven es que no es fácil, ¿cierto? uno gestiona, golpea, ¿qué es lo que hacen los presidentes de junta? Golpean, gestionan y nada, y si no se les da, y mire, escuchando a la presidenta, pues es una lucha que no es nada fácil porque pues finalmente las cosas no se las encuentra uno. Y la administración pública, hacer una cualquier gestión, es prolongada, la dilatan, es dispendiosa, es larga. Mire, y administración tras administración, uno diría de pronto que en un solo periodo de gobierno, en 4 años, pues es suficiente para lograr las cosas. Pero en esto juega también mucho los recursos, por supuesto, porque Soacha no es un municipio boyante, pues en recursos, en presupuesto. Pero también hay veces juega la voluntad política, los intereses. ¿Hacia dónde les interesa canalizar las obras a los políticos? Un secretario de infraestructura, un alcalde, ¿con quién tiene más compromiso, cierto? Sí, entonces, sí. Eso sin duda juega un papel importante. Pues esperemos, pues, por lo menos, para satisfacción de los habitantes de Llano Grande, ya fue incluido el proyecto en este banco, que es como el primer paso. El banco de proyectos del municipio, lo que esté ahí, por lo menos se le asignan recursos, ¿cierto? Entonces, pues esperemos a ver qué pasa. Esperemos ahí finalmente qué pasa. Pues bueno, como dicen muchos, don Ariel, es que las personas que están en instituciones políticas y demás van cuando hay campaña y les prometen mil cosas. Pero ya cuando están ahí, en estos cargos públicos, pues se olvidan de la comunidad, ¿no? Ella decía pues que ya en este cuatrenio se han venido adelantando los trabajos con el alcalde, decía que con la representante Betty Zorro, pues esperemos que ojalá les cumplan y no les dejen promesas sin cumplir, don Ariel. Sí, oiga, a propósito de promesas incumplidas, mire que ustedes sí han escuchado hablar, bueno, aquí en Soacha la Casa de la Justicia existe desde hace ya bastante tiempo, la que queda aquí en el ¿Terreros? Sector de Terreros, sí, sí señor. Es una de las pocas que hay en Colombia. Cuando el Ministerio del Interior se fijó en Soacha, pues no escogió a todas las capitales ni a todos los municipios. Y posteriormente se dieron cuenta que esa Casa de la Justicia funcionaba también en Soacha, que decidieron descentralizar la atención y comenzaron a construir una en la Comuna 1, en el sector de Compartir. Pero lo de siempre, lo que usted decía, Felipe, ahorita, ¿no? Prometen las obras, las comienzan a hacer, le endulzan los ojitos a la comunidad, les dicen que sí y después los contratistas a problema para que estos señoras cumplan. Los contratistas son los que finalmente terminan, pero mire, eso hay que decirlo abiertamente también, la administración pública es culpable, es cómplice. Porque si yo asigno un contrato, se supone que ese contrato tiene un interventor y tiene un supervisor, ¿cierto? Pues si el contratista firma un contrato que esa obra, para el caso específico de las obras, debe desarrollarse en unos tiempos específicos, pues hay que estar encima, hay que estar pendiente y, entre comillas, obligar, presionar para que los contratistas cumplan esos tiempos. Pues acuérdese, don Ariel, del caso de Bogotá con cuando estaba Samuel Moreno, ¿no? Con los Nule. Ay, Dios mío, señor. El problema de la 26. Ese es el mejor ejemplo en Colombia, un ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo palpable, sí. Y eso se extiende en todo lado, Felipe. No se le haga raro, Angie. Eso finalmente terminan en todo lado haciendo lo mismo. Obras de administración pública que se respete. O sea, suena feo, pero tiene prolongaciones, tiene demora, se dilata. Y después comienzan con los otros SIS a modificar el contrato, en fin. La Casa de la Justicia de Compartir, pues si ustedes quieren apreciar en qué estado está, pues en periodismopublico.com incluso aparecen las fotografías y ya lleva un avance importante, pero esa obra se vio concluir, ¿sabe cuándo? El año pasado. El año pasado se vio concluir esa obra, el año pasado fue cuando debió entregarse, sin embargo, aún sigue construyéndose, aún siguen esperando los residentes pues que la obra se concluya, Angie. Profe, es atractiva visualmente,

Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. ¿Y tú? ¿Sabes qué está pasando en las conversaciones de paz en La Habana? Desde noviembre de 2012 nos hemos reunido en La Habana, Cuba, con el objetivo de construir unos acuerdos para finalizar el conflicto. Para ello concertamos una agenda de 6 puntos. Política de desarrollo agrario integral. Participación política. Fin del conflicto. Solución al problema de las drogas ilícitas. Víctimas. E implementación, verificación y refrendación. A la fecha hemos logrado acuerdos en 4 de ellos. Una vez logremos la firma del acuerdo final y con la movilización del país en favor de la paz, entraremos en una nueva etapa, en la que se dé inicio a la implementación de los acuerdos y se garantice su cumplimiento y verificación. Con esto lograremos las transformaciones que se requieren para cerrar los ciclos de violencia y sentar las bases de una paz estable y duradera. Visita la página mesadeconversaciones.com.co y descarga la aplicación en las tiendas de Android y Apple. El Distrito Militar número 59, la Zona 13 de reclutamiento, informan a todos los jóvenes colombianos entre 18 a 28 años de edad que pueden definir ya su situación militar como bachiller sin salir de Soacha ni Bogotá. Preséntese a la convocatoria de incorporación al séptimo contingente de 2016 en el Estadio Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento en Soacha los días miércoles 31 de agosto, jueves 1 de septiembre a partir de las 6 de la mañana. Evite sanciones por ley 48 o multas como remiso. Aproveche los beneficios que obtiene como reservista de primera clase. Informes e inscripciones, calle 19 525 esquina, barrio San Luis, en Soacha, Cundinamarca. Los héroes en Colombia están vestidos de honor. Distrito Militar número 59, fe en la causa. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Las 9 de la mañana, 27 minutos en Colombia, 9:27. Hay más noticias, Angie, ¿no? Ya casi se nos termina el tiempo, pero hay más noticias. En Parque Campestre, ¿sabe dónde queda Parque Campestre, no? Sí, señor, por Indumil. Por Indumil, aquí cerca, relativamente cerca, ¿no? Sí, detrás de Quintas de la Laguna, relativamente muy cerca, aquí a donde estamos ubicados nosotros como Uniminuto Radio y la Universidad Uniminuto de Soacha. Allí se celebró el Día de la Familia, Angie. Oiga, mire, se está remarcando mucho el tema de familia por estos días, y ya ustedes se imaginarán por qué. El tema de familia, ¿no? Papá, mamá e hijos. Familia tradicional, familia como fue creada, papá, mamá e hijos. Pues en Parque Campestre se realizó el Día de la Familia, diferentes actividades. Lo que ellos dicen es que en vista de la falta de unidad y la necesidad de concentrar la colaboración de los residentes, pues organizaron esta actividad específicamente en la etapa 8 de Parque Campestre alrededor del Día de la Familia. Ahí lo que motivaron fue que la familia completa, como debe ser papá, mamá e hijos, pues participaran de las diferentes actividades. Fabián Suárez es un residente del sector, ¿no? Angie, habló, ¿qué dijo? Profe, él dijo que fue muy interesante la actividad y muy buena para la comunidad, porque pues él logró conocer a gente que no había conocido, a vecinos que no tenía conocimiento pues de que existían cerca de él, y dijo que había sido una buena oportunidad para compartir actividades, juegos, y pues también hubo integración para los niños. Él dice que con esto alimentan la unión entre los mismos vecinos. Pues escuchemos a este residente que nos habla de la celebración del Día de la Familia en Parque Campestre. Bueno, son actividades interesantes, buenas para la comunidad, porque por medio de ellas se integran los residentes del conjunto, se conocen las personas que no han tenido la oportunidad de conocerse en algún momento, compartimos actividades, juegos, conversaciones, se integran los niños con las diferentes actividades que le hizo la administración y el consejo administrativo, como saltarines, actividades que se hicieron acá en el salón social. De pronto se comparten unas onces con ellos y tiene uno la oportunidad pues de hablar de algunos temas que nos interesen a todos, o hablar de cosas en común y compartir algunos momentos gratos con los vecinos. Toda actividad que se haga para beneficio del conjunto es buena. La actividad del domingo, pues lo que vi fue muy organizada. Se tuvo en cuenta adultos, niños, todos los miembros del conjunto, no una actividad dirigida a una sola edad en específica. Pues están contentos los residentes de Parque Campestre y específicamente de la etapa 8 por esta celebración. Habló también el presidente del Consejo de Administración de Parque Campestre de etapa 8, Miguel Antonio Caro. ¿Qué dijo, Angie? Él dijo que desde el mes de mayo estaban planeando y estaban organizando este evento y pues después de haber sido aprobado por el Comité de Convivencia, ellos empezaron a planear bien y a organizar todo para crear algo que llamara la atención de los habitantes y que los involucrara pues en este sector. Nosotros venimos, recién tomamos las riendas del conjunto como consejo y administración nueva porque todo se cambió. Lanzamos esa propuesta entre consejo administrativo, comité de convivencia y empezamos a planearlo. Ya pusimos fechas, empezamos a organizar porque es que es muy complicado organizar qué se iba a hacer, cómo se iba a hacer, qué se le iba a dar a la comunidad. Llegamos al término que a tal fecha, o sea, 21 de agosto, hacíamos la actividad. Nosotros veíamos que la comunidad no, mucha gente no se conocía ni siquiera. Entonces queríamos que la comunidad se integrara, que se conocieran, que jugaran, porque eso era lo que nosotros queríamos, que se divirtieran. Que olvidaran de pronto si mi vecino no lo conozco y es como antipático, no. Todos estuviéramos en un solo, como en un solo rol, digámoslo así. Y gracias a Dios se logró. Disfrutaron, los niños se les colocó un saltarín, todo obviamente patrocinado por, no por el conjunto, sino por la empresa privada, hubo donaciones, nosotros no utilizamos recursos de la comunidad para esta, sino captamos recursos de fuera. Tocamos puertas, las empresas que trabajan con nosotros, que es la empresa de vigilancia, la empresa de aseo, los proveedores, una persona en especial que con nosotros ha trabajado, ya lleva trabajando 2 años, que es don Pedro Guzmán, y nos tendió pues la mano en esta situación también. Entonces eso nos ayudó. Pues ahí está el presidente del Consejo de Administración de la etapa 8, allí de Parque Campestre, don Miguel Antonio Caro. La actividad les salió muy bonita, Angie, oyentes, Felipe. Diferentes presentaciones artísticas, culturales, comidita, integración. Y mire que la apuesta era integrar la familia, repito, familia, papá, mamá e hijos. Eso no hay otra, papá, mamá e hijos. Pero mire lo que también ellos escuchaban, ellos nos dijeron, ¿no? Muchos viven desde hace bastante tiempito y ni siquiera conocen al vecino. Y eso suele suceder en los conjuntos residenciales. Sí, incluso hasta en la propiedad horizontal pasa eso. Es que en la propiedad horizontal es donde más pasa. Y uno llega, se mete, coge su ascensor, si hay ascensor o si no sube las escaleras, abrió, entró y chao. Usted le golpeó al vecino y ni lo conoce. No sabe quién es el que le está golpeando. Ni el de al lado a veces se conoce. Pone música y no sabe. Difícil esa situación de convivencia. Muy bien, felicitaciones a los amigos de Parque Campestre. Un saludo y un abrazo especial. Antes de despedirnos, Angie, pues en periodismopublico.com, a través de nuestras redes sociales desde anoche, hemos estado pendientes del tema de Ciudad Verde, los bloqueos, de las protestas. Ese problema del transporte a Ciudad Verde es muy, muy, pero muy complejo. Hay veces protestan los taxistas. Hay veces protestan las empresas formales que prestan el servicio, hay veces protestan los piratas, en fin. Angie, parece, ¿qué información tiene? Parece que siguen bloqueos también. Hoy en la mañana los taxistas fueron los protagonistas aquí en la entrada de Ciudad Verde, ¿no? Sí, profe, desde las 8 de la mañana tenemos información de que están bloqueando la entrada de Terreros, todo esto por el transporte ilegal que se presenta en esta zona del municipio. Sí, pero venga, le digo una cosa también. Obviamente uno no puede patrocinar la ilegalidad, y mucho menos nosotros desde los medios de comunicación. Pero también es un jalón de orejas y un llamado para las autoridades. ¿Qué pasa con el transporte formal? ¿Le quedó grande pues prestar el servicio? ¿Y qué pasaría si no existiera el transporte informal? Y usted pregúntele a la gente, vamos a la calle y es que vamos a hacer el ejercicio. La gente dice, a mí finalmente quien me favorece y quien me termina llevando son los piratas. ante la falta de transporte formal. Los habitantes lo que dicen es que el transporte ahí es demasiado, demasiado escaso. Claro, y hay mucha gente que vive en Ciudad Verde. Recordemos que son alrededor de, en este momento ya hay más o menos 50.000 viviendas entregadas. Entonces, ¿cuánta gente puede vivir? 200.000 personas. ¿Qué pasará cuando entreguen todas las viviendas? Es un problema bien complejo. Pues ahí está entonces también protestas en Ciudad Verde. Este tema lo vamos a desarrollar más tarde en periodismopublico.com. No olvide que hay repetición en las horas de la noche, Felipe, para quienes nos quieran escuchar, ¿no? Sí, señora, a las 8 de la noche, repetición aquí en Uniminuto Radio Soacha. Perfecto, listo. Y el resumen, más tarde también en las horas de la nochecita en periodismopublico.com, en nuestro portal web de Cundinamarca. Un abrazo para todos, Felipe, muchas gracias. Bueno, Nariel, muchísimas gracias y hoy muy pendientes porque a las 7 de la noche va a haber una locución del presidente Juan Manuel Santos. Ah, el tema de paz, ¿no? Sobre el acuerdo final, sí, ya, señor. Sí. Y posiblemente Dios. La fecha también para el tema del plebiscito, para la convocatoria. Sí, sí, sí, sí, ya. Plebiscito, sí o no. Y bueno, ahí, aquí también vamos en un minuto radio, en periodismo público, estar tratando ese tema. Señorita Angie, como siempre, ¿ya le pasó la gripa? Sí, ya la noto mejor hoy. Sí, un poco, profe. Muchas gracias por preguntar. Ayer profundamente golpeada esta niña sí, con esos virus. Que todos acá me extrañaron, me dijo Pipe. Sí, sí, sí, sí. Eso se formó la locura aquí, ¿no, Felipe? Por la falta. Sí, señor. Profe Ariel, que tenga un muy buen día para todos nuestros oyentes. Sigan sintonizados con toda la programación de Uniminuto Radio Soacha y que tengan un excelente resto de día. A nuestra compañera Diana Gómez, también pendiente ahí, pues detrás de la producción de Periodismo Público Radio. Y a todos ustedes que tengan un feliz día. Son las 9:36 de la mañana y mañana, después de las 7:30, con todas las noticias de Soacha, Cundinamarca y el país. Que tengan feliz día. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social.